noches, bienvenidos, bienvenidas. Aquí empezamos otra edición más de Galmaria. Después de ese mastodóntico especial melotrónico que hicimos el jueves pasado, que nos hizo pasar bastante fresquito a la hora de volver al nido, hoy Galmaria recupera sus secciones habituales. Vamos a comentar luego un poco el número nuevo del Orquestrón, que acaba de salir hace nada, físicamente en papel, aunque creo que en internet ya lleva más tiempo. Y bueno, pues un poco más. Hoy es un programa tranquilo, sin posibilidad ninguna de invitado espontáneo, aunque alguna vez ha ocurrido. Por lo tanto, vamos a tener nuestras secciones habituales. Y lo dicho, un saludo a aquella que esté escuchando Galmaria en el 87.6, difícil, o en ondalatina.com.es, más probable, o a través de Radio Miraje, también más probable. Pues un saludo a todo aquella que esté escuchando ahora o en la edición repetida de los lunes a la hora entre el vermú y la comida. Mororles. Pasan unos minutitos de las 10 de la noche. Vamos a empezar Galmaria. Es un viaje de 2 horas. Hoy de 2 horas. Que... pues eso, que empieza. Empezamos. Yeah. Pues hoy enlazamos el programa, el comienzo de Calmaria con el final del arco iris, con los míticos Camel. Y es que vamos a aprovechar que se van a dar un par de cosas. Primero, que este disco que acaba de sonar, Rainbow's End, bueno, la canción Rainbow's End, final del arco iris, pertenece al disco Breathless de Camel, un disco que nunca entenderé por qué no le gusta a la gran mayoría de los seguidores del grupo y que cumple 40 añazos este año. Y la segunda es que se ha confirmado, por lo menos ya están las entradas a la venta del hipotético y futuro concierto de Camel en septiembre en Madrid. Ya iremos dando más detalles. Parecía increíble, pero van a volver a tocar en Madrid otra vez. Bueno, pues de este disco de Camel del que estamos hablando, de Breathless, como decíamos, un discazo, a pesar de lo que se lee por ahí, pues vamos a escuchar ahora el tema más reconocible, quizás uno de los más famosos de este disco, si el plato nos deja, que está cachondo, el tema llamado Ecos, por supuesto. Vamos, campeón, que puedes. We'll be right back. bien, pues hoy empezamos, Calmaria, haciendo un pequeño homenaje a este disco de Camel. Decíamos Breathless, que fue de los primeros discos de Camel que nos compramos, quizá por eso le tenemos cariño y que nos gusta mucho. 40 añazos de este disco ya. Y en septiembre, por aquí, Andy Latimer, y a saber con quién, estará tocando en Madrid. Ya lo comentaremos. Vamos a ir ahora con otro grupo de los que nos gustan mucho aquí, de los que solemos poner en la primera hora del programa, que también en el año 78 publicó un disco en su edición internacional, o sea, cantado en inglés, no en su lengua materna. El disco se llamó Sky Rover y el grupo al que nos referimos son los húngaros de Omega, un grupo que nos gusta mucho, todas sus épocas, todas. Pues de ese disco del 78, Sky Rover, vamos a escuchar dos temas llamados Russian Winter, el invierno ruso, y el último profeta, The Last Prophet. No, perdón, el profeta perdido, The Lost Prophet. Pues nos quedamos con Omega, hace 40 añazos.

Cada noche en mi vida es para ti como un juego cualquiera y nada más, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Y sueño con gran pasión que vives para mí como yo vivo, niña, por ti. Na, na, na, na, na, hey. Na, na, na, na, na. Yo vivo, niña, por ti. Bueno, bueno, seguimos aquí en Calmaria, seguimos en Onda Latina y hemos escuchado un tema de Triana interpretado por Medina Zahara, que rima y todo. Grabaron hace unos años Medina Zahara un disco que se llamaba Se abre la puerta, que salió en vinilo también, y muy bonita la portada, y una especie de homenaje al grupo Triana, que es del que más temas salen, aunque también hay alguno de Guadalquivir, y ellos mismos reinterpretan alguno de sus canciones pues más famosas. Como esta que está sonando de fondo, El lago. Pero vamos a escuchar a Medina Zahara cuando nos gustaba más. Que a nosotros nos gustaba más, pues a finales de los 70, a principios de los 80, sobre todo esos dos primeros discos, muy buenos. Luego yo creo que se han ido repitiendo mucho, pero bueno. Tenemos aquí su primer disco en directo que grabaron, si no meto la gamba, igual la meto, que se llamó Medina Zahara, grabado en directo el 30 de junio de 1990 en Leganés, en un auditorio que yo no sé si seguirá existiendo todavía. En aquella época los vimos nosotros en las fiestas del PC y bueno, la verdad es que en directo sonaban de puta madre. En silencio fuimos a caer. Vamos a recordar ese concierto de Leganés y vamos a escuchar dos temas míticos de Triana, Si supieras, y por supuesto Paseando por la mezquita, que está cantada al final por el público más que por el cantante. Es impresionante cómo se lo sabe el público. Bueno, vamos al año 90, a Leganés, y escuchamos a Medina Zahara. Que te conocí. Bueno. ojos como un trozo de diamante brillante. Un resplandor en el cielo nos indicará un largo camino que seguir. Cuando todo explote en mí, surgirá en la mañana un gran pájaro hablador y nos dirá que es el principio del fin. We'll be right back. Bueno, pues Medina Zara, que la verdad es que lo ponemos muy poco a este grupo, y siempre que hablamos de ellos nos refugiamos en su primer disco, que sí nos sigue pareciendo el mejor, pero este doble en directo la verdad es que tiene, ha envejecido bastante bien y tiene la magia de que realmente era un grupo que en aquel momento pues le molaba mucho a la gente. Vamos a acabar esta primera parte del programa pues un año, unos cuantos años después, no sé exactamente cuántos, lo vamos a calcular, pues del 90 al 95, pues van 5, sí, ya lo sé, por el culo te la inco, pero van 5. Y en el año 95 había un grupo que había perdido un poco el norte, o estaba encontrando, buscando otro norte, el grupo Amóndul 2, que todavía existían ahí, ya en aquella época se les podía incluso hasta llamar dinosaurios. Luego hace unos cuantos años después del 95, tuvimos la desgracia de poder verlos en Portugal. No nos gustó nada lo que vimos, nos salimos a la mitad. Cuando destrozaban uno por uno pues casi todos sus clásicos, ya en una postura un poco improvisada, no sé, no nos gustó nada, casi preferíamos no haberlos visto. Pero bueno, en el año 95 Amóndul 2 seguían existiendo, publicaron un disco que se llamó Nada Moonshine, con una portada que puede llevar a error, la portada de, bueno, pues de los 70, colorida, impresionista, fantasiosa. Y sin embargo el contenido del disco pues iba por otros derroteros. Vamos a escuchar de este disco, para cerrar esta primera parte de Gasmaria, un tema que yo no sé si es que está mal escrito o es que está hecho con segundas. Es el tema que abre el disco. Un disco que, por ejemplo, acaba con un tema que se llama Guadalquivir, pero que, bueno, no tiene mucho que ver tampoco con el flamenco, más que nada el título. Decíamos que el tema que abría el disco, que vamos a poner, se titula Castaneda da Dream. ¿Será Castaneda da Sueño? Bueno, pues a la gente que le guste la obra de este escritor no les hará gracia este título, o a lo mejor es un juego de palabras, o a lo mejor es un error. En vez de Castaneda Dream, que sería lo normal, el título es Castaneda da Dream. Y bueno, pues Amóndul 2 en esta época, yo no digo que daban miedo, porque no es así, pero daban impresión. Vamos a escuchar a Amóndul 2 para acabar esta primera parte de Gasmaria. En busca de una estrella. man sat at the door, staring, winking at me. What I think, who is this for? The door shuts. Then I sinking to a throne, whispering tattered fish. Volcanoes arise like phantom domes, slavering sweet sin. A flabby demon is looking at me, it's getting really tough. Is it a shamir or what I see? Surreality loudly laughs. A bizarre town appears in the night with houses like diamond guitars. Brittle winds play like it's ice, clasping rattles from afar. I fall and fall, taken back up there. Dark flames accompany me too. I'm interweaved with them in my hair. But suddenly, I'm missing you. Cosmic dream consolidates soon. Chaos becomes soft and warm. Awaking in an acid room, I feel you in my arms. Chest about ice in a broken shrine. A drunk Indian stammers mañana and gives me a secret sign. The door opens, a kind of beggar comes in, says, "Don't you know? Haven't you seen on the movie screen? I'll play the Egyptian battle." The picture in the picture in the picture comes true. 12 shamans in their ebony thrones. Judgment day, flowers in blue. Vultures are waiting for the bone. Mercy for us, cause we conquer the world. We may conquer the universe too. In shapes of soul related waveforms. Again, I'm missing you. Fantastic room on the edge of time. Moon goes down very soon. Total divide in a line. Nightmares vanish away, and you are here again. Almost kissing red Indian lips. What a day! Shrine, a devilish mind. The barn, who present, past, and future sees, whose ears have heard the holy word, walk among the ancient trees, walk among the ancient trees, walk among the ancient trees. Calling the lost soul, weeping in the evening dew, the mind control, the starry pole, and a fallen light in you, and a fallen light in you, and a fallen light. Oh earth, return, arise from out the dewy grass. Night is warm and the morn, and arose from the slumber's mass, and arose from the slumber's mass, and arose from the slumber's mass. Turn away no more. Why wilt thou turn away? The starry floor, the watery shore, given thee till the break of day, given thee till the break of day, given thee till the break of day. Estamos en las canciones de huérfanas, como sabéis, esta es la sintonía que acompaña esta sección, que suelen ser canciones hermosas, bonitas, para cantar alrededor de una hoguera, por ejemplo, pero que normalmente no conoce casi nadie, por eso lo de huérfanas, y sí tienen padres y madres. Lo que acabamos de escuchar es un tema llamado Hear the Voice of the Bard, escucha la voz del bardo, no del nardo, del bardo. Y esto aparecía en un disco, bueno, pues entre mítico, medio leyenda urbana, que se grabó de manera privada en una comuna de hippies, pues que había en Deià, en Mallorca, en el año 78. Ahí estaban, por supuesto, metidos David Allen y Gilly Smith, que hicieron como de anfitriones y reunieron a este grupo de gente y grabaron un disco que se llamó Book of Am, el libro de AM. Qué curioso. El libro de Alberto Monge, es mi libro y me acabo de dar cuenta. Bueno, pues el libro de AM, y pues es una edición muy pequeña, tirada pequeña, prensaje privado. Con el paso del tiempo, pues se convirtió en un disco mítico y afortunadamente se reeditó hace unos años en CD y se puede comprobar que es un disco que no está nada mal. El estilo del grupo, pues un poco de folk psicodélico con toques así cósmicos. Yo imagino que mucho humo allí, mucho papel de arroz y mucho té y mucho sexo y esas cosas, pues todo muy relajado. Vamos a escuchar ahora un tema que se llama Fire, fuego, que es como más lunático. Aquí canta una tal Carmeta, no ponen más datos, Carmeta. Aunque yo creo que esta gente, igual que Juan Arcocha y algún que otro español, estaban relacionados con el grupo de Euterpe. Vamos a escuchar esa canción que viene ahora, Fire, que es menos terrenal que la que acabamos de escuchar, pero no menos interesante. By sun and moon, I journeyed west. Yeah. sigues en Onda Latina, que nos ahogamos en Onda Latina en Calmaria. Nos quedan todavía 40 y tantos minutos de programa. Estamos en lo que llamamos el museo. Y acabamos de escuchar un tema que se titulaba El Preludio. Es que es un preludio, pero tiene dos partes: Images y People. Esto estaba incluido en este que dijo que sigue sonando de fondo. Un disco interesante, que si no lo hemos puesto entero algún día, no lo pondremos entero algún día. De un grupo británico que solo grabaron un disco. El grupo se llamaba Salamander, como la canción de Jethro Tull, como el bichito. Y en el año 71, pues no se le ocurrió otra cosa que sacar un disco conceptual sobre los 10 mandamientos. Quizá por eso no triunfaron. Pero bueno, sí triunfaron, porque dejaron a la posteridad este disco, que lo mismo, el original en vinilo pues debe valer un ojo del orto. En CD, afortunadamente, lo reeditó el sello norteamericano de Laser Edge. Y aquí está sonando. Bueno, vamos a escuchar otro tema de este disco, el primero en el que hemos puesto, El Preludio. Vamos a irnos al corte 9, el tema que se llama False Witness. Y aquí el grupo suena más progresivo que nunca en este tema, sin orquesta. Que hay bastante orquesta, o sí tiene orquesta en este tema, bueno, no me acuerdo. Sí me acuerdo que hay bastante orquesta a lo largo del disco. Aquí está. we lost our Latina. Y ahora vamos a hacer una pequeña llamada, que acaba de salir el número 20 de lo que era el antiguo Chamberlin, llamado ahora Orquestrón, y que bueno, pues sigue la numeración de lo que era Chamberlin, decíamos, y debería ser el Orquestrón número 2, pero es el número 20. Se presentó el otro día ahí en la feria esta de fanzines que os comentamos en Delia. Bueno, vamos a dar la dirección en internet por si lo queréis leer en internet o informaros, porque vamos a comentar solo un artículo, que es el que hemos leído profusamente. Bueno, la dirección sigue siendo el Chamberlin, es chamberlin.blogspot.com.es. Bueno, pues ahí se podrá leer y verlo en colorines y tal. Decíamos que antiguamente hacíamos un recorrido por el fanzine, pero en este número, que está como muy inconexo, sale mucha música de la que no tenemos acceso. Nosotros no somos de bajarnos cosas, somos legales. No nos miren aquí, señores de la GAE. Entonces hay mucha música que no tenemos, o que no controlamos, o que no nos gusta directamente. Y vamos a deciros simplemente eso, la dirección, como os he dicho, el chamberlin.blogspot.com.es. Y sí que queremos comentar un artículo que se ha currado nuestro amigo Paul Simon sobre este grupo que está sonando de fondo. Grupo Klaatu, a canadienses. Esto que está sonando era del primer disco del 76. Y ahí cuenta la historia de que este grupo, pues, podían haber sido los Beatles de Strangis, en la época esa en que todo el mundo eyaculaba por la posible vuelta de los Beatles. Entonces hubo rumores, escribió un artículo muy famoso que aparece reproducido, y como este grupo, bueno, ya lo hemos contado aquí muchas veces, pero recordar que no firmaba las canciones, no hacía apariciones al público, no tocaba en directo, y el sonido era sospechosamente parecido a los Beatles, Pues nada, pues ahora lo pillas. Este artículo de Paul, junto con otros interesantes, está, decíamos, en el número 20 del Orquestón Antiguo Chamberlín. Y vamos a escuchar ahora una canción de este primer disco de Klaatu. La que hemos escuchado antes se llamaba Doctor Marvelo. Y sí que tenía un toquecillo ahí con los sitares y tal, a una cierta época de los Beatles que yo tampoco controlo ni mucho menos. Pero si hubiera una prueba evidente de que este grupo no podía ser los Beatles, es el tema que cierra el disco. Un tema muy experimental, Little Neutrino se llama. Y yo creo que los Beatles jamás hubieran sido capaces de grabar un tema como este, ni de pseudónimo. O sea que vamos a escuchar ese Little Neutrino que cerraba el disco primero de Klaatu. Y recomendaros la lectura del artículo que ha escrito Paul en el Orquestrón, igual que el resto del fanzine. Pues eso, nos quedamos con este tema que evidentemente yo creo que los Beatles jamás hubieran hecho. Bueno, estamos llegando casi al final del programa, pero antes de meternos en la burbuja, estamos escuchando un disco que este año cumple 50 tacos, de Almanaque. Evidentemente, pues hay que irse al año 68 si cumple 50 años. Salieron muy buenos discos ese año, muchos. Uno de ellos, el primer disco de un grupo holandés, muy chiflado, muy innovador, quizás infravalorado o semi desconocido, que se llamaban el Grupo 1850. Group 1850, y el primer disco se llamó A Homo's Trip to Mother Earth. Contaba una historia conceptual surrealista, que bueno, pues hay que saber inglés, holandés y estar un poco a la altura del camello que servía a esta gente. Lo que hemos escuchado era un single que se llamaba Cero, de ese mismo año, no pertenece al disco. Lo vamos a escuchar ahora, un tema de ese disco, pero bueno, es un disco, una canción que sonaba en esa época y que podía haber aparecido perfectamente en ese disco. Vamos a escuchar el tema número 2, que se llama Pequeño Vuelo, que empieza con una puerta que se abre, se desarrolla la canción, que no es muy larga, y acaba con un portazo que tiembla los misterios. Dark estamos a punto de despedirnos. ¿Por qué no me oigo? Hola, ahora me oigo. Estamos a punto de despedirnos. Estamos con la horizontal música de Robert Fripp, el solitario, haciendo soundscapes con sus guitarras. Increíble, ¿no? Esto se grabó en Estados Unidos, Life in USA, en el 2005. Y vamos a acabar el programa de hoy con un soundscape que es bastante emotivo, porque va directamente al grano. Es una especie de crescendo muy bien, muy logrado, en directo además, y nos ofrece pues el lado más humano y más sensible todavía de este señor, que tiene fama de ser muy frío, muy calculador y muy disciplinado, ¿no? Estuvo casada con una señorita que era medio punky, pero bueno, eso son cosas de su vida. Vamos a escuchar a Robert Fripp para acabar Calmaria hoy en La Burbuja, ya sabéis, en esta sección, para dejaros inmóviles, para irnos a la cama por lo menos a gusto, con este tema llamado Affirmation, y tiene aquí unas siglas, IMAC y MAC. Bueno, cosas de Fripp. El jueves que viene seguiremos por aquí con un programa normal, y seguramente haga ya un poquito menos de frío, que ha vuelto. Pensábamos que se había ido, pero ha vuelto. A ver si buscamos el corte. Ya lo hemos encontrado. Pues nos quedamos con la paz que respira este soundscape, que por cierto en aquella época no, mucho antes, ya lo hacía un tal Steve Roach, pero bueno, esa es otra historia.